por la imposición del Tren Maya. Y bien, aquí tenemos al pequeño jaguar que nos va a decir que de qué nos quieres hablar. De los animales en peligro de extinción por el Tren Maya. ¿Cuáles son esos animales? La tortuga guacamaya, el ocelote, el mapache pigmeo, el quetzal, el tucán, el jaguar de Centroamérica, los murciélagos, el tapir, la guacamaya roja, el oro cabeza amarilla, el puma, el mono araña, el mono zaraguato y el jabalí labios blancos, entre otras especies. Hay 1589 especies más. ¿Y cómo te sientes con esto? ¿Por qué nos compartes este tipo de datos? Pues porque es muy bonito. Y los animales que se van a desaparecer son muy bonitos. ¿Cuál es tu preferido? La tortuga guacamaya. Órale. ¿Esa y qué otra? Y el jaguar de Centroamérica. ¿Por qué te gustan esos animales? Pues porque mi mamá estudió las tortugas cuando era joven. ¿A qué se dedica? Pues de biología. ¿A ti también te interesaría estudiar eso cuando seas grande? Sí. ¿O qué otra cosa en parte de biología? Pues química. Muy bien. Pues otra cosa que nos quieras compartir acerca del impacto que va a generar el Tren Maya, pequeño jaguar. Pues nada más. Muy bien. Ok, otra cosa más, jaguar. Quisiéramos saber cuál es la canción que está sonando de fondo. Se llama Radioactive, es de Imagine Dragons. Muy bien. Y bueno, para finalizar, ¿algo que te gustaría decirle a los niños que nos escuchan? Pues que jueguen mucho. Muy bien, ¿algo más? Pues que se cuiden, se cuiden, se cuiden. Fe de erratas. Quise decir tortuga caguama, no tortuga guacamaya. Y ahora los dejamos en la cápsula de noticias de abajo. En esta emisión contamos también con información referente a las luchas de abajo. Las y los trabajadores debemos hacer frente a la escalada de ataques a nuestros derechos. Según el nuevo Índice Global de Derechos Laborales de la Confederación Sindical Internacional, en la mayoría de los 144 países analizados se redujeron los derechos a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga. México se encuentra en un nivel de violaciones sistemáticas a los derechos laborales. Comparte la clasificación con sitios como Sierra Leona, Venezuela y Estados Unidos. Sí, el nuevo T-MEC va a producir una legislación similar a la estadounidense en materia laboral. Por eso, no es tan esperanzador, dada la frecuente violación a los derechos que sus trabajadores sufren en ese país vecino. En nuestro país, la sociedad exigió la libertad de la abogada Susana Prieto, encarcelada por los intereses creados por el gobierno de Tamaulipas, encabezado por Francisco Cabeza de Vaca, por las cámaras empresariales, por la CTM, entre otros sindicatos charros. A todo ello, se suman también los nuevos ataques de Javier Corral, gobernador de Chihuahua, contra la licenciada. Ella es defensora de trabajadores y trabajadoras en Matamoros, Tamaulipas. Encabezó el Movimiento Obrero de 2019, quizás el más importante de lo que va del siglo, y solo fue liberada hasta que la presión de los legisladores se hizo sentir. Y no, no fueron los legisladores nacionales, sino estadounidenses, quienes presionaron por su libertad. Claro, ahora el presidente le ofrece una entrevista express una vez que está en libertad, en medio de una agenda apretada en la que no caben entrevistas con familiares de personas desaparecidas que tanto la han exigido. Por nuestra parte, decimos, ni un paso atrás. Sigamos luchando por recuperar los derechos arrebatados y por vencer el productivismo capitalista que incluso en la emergencia sanitaria pone en riesgo a las y los trabajadores. Como dice Susana Prieto, muchas gracias compañeros, ¡sí se puede! ¡Sí se puede! El gobierno, por su parte, sigue empeñado en confrontarse con los movimientos populares, en todos los frentes, incluido el digital. En un abrir y cerrar de ojos, el Congreso y el Senado, de la mano de Ricardo Monreal, ha estado aprobando una gran cantidad de regulaciones para terminar de someter el territorio mexicano a las exigencias estadounidenses en el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Una de las regulaciones puestas a punto es la llamada armonización de la Ley Federal de Derechos de Autor, pero no hay armonía en las reformas, sino la puesta en marcha de la legislación más punitiva que se haya podido concebir en materia de propiedad intelectual. ¿Te imaginas ir varios años a prisión por reparar tu computadora o por flexear tu celular? Ahora es una realidad. Aunque organizaciones como la Red por los Derechos Digitales o la ONG Artículo 19 que lucha por la libertad de expresión, están presionando a la CNDH para interponer una acción de inconstitucionalidad, ya que tiene hasta el 31 de julio para hacerlo. Es momento también de exigir nosotras y nosotros. Hagamos que sean respetados nuestros derechos a la libertad de expresión, pensamiento, difusión cultural, reparación de nuestros equipos y todo aquello que sea necesario para garantizar la libertad. Nuestras radios comunitarias también dependen de ello. Estaba por todos los caídos, por los desaparecidos, porque aunque es duro el camino, no nos damos por vencidos. En otras noticias, junto a las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y a la sociedad organizada abajo y a la izquierda, seguimos exigiendo la presentación con vida de quienes ahora serían ya profesores. A pesar de las muchas esperanzas puestas en que las investigaciones avanzaran realmente, se sigue viviendo en la impunidad y la injusticia, provocada por un gobierno que, aunque con otro color, sigue encubriendo a los responsables de este crimen cometido por el ejército, las policías y el aparato estatal en su conjunto, contra toda la población empobrecida en algunos de sus actores más comprometidos, los maestros normalistas rurales. El 26 de julio de este 2020 se han cumplido ya 70 meses de la desaparición de los jóvenes, y como desde el día en que supimos la noticia, como sociedad seguiremos exigiendo, porque vivos los llevaron, vivos los queremos, no estamos todes, nos faltan 43, ni perdón ni olvido, justicia. A continuación escucharemos la segunda parte del testimonio de un trabajador de la salud, donde nos narra su experiencia laboral y el impacto en todas las esferas de su vida. Rebobinemos un segundo. Soy yo, un adulto. Una adulta, más bien. Y se supone que soy joven. Tengo una carrera afín a las ciencias de la salud, que por azares del destino me trajo hasta aquí. Y a veces esto ya lo empiezo a ver como una desgracia. Esto de entrar a un programa de salud a nivel estatal para una institución importante se veía mucho más sencillo. Creo que en este momento me considero desafortunada por mi trabajo, por la situación que antes ya mencioné. ¿La pandemia? Sí, es esa situación. Y si no sabes de ella, pues quisiera preguntarte si vives bajo una piedra. En fin, pues me dedico a realizar estudios a las personas que son sospechosas de dicha enfermedad, que está poniendo a todo el mundo encerrados en sus casas. Mientras ustedes pueden estar con sus familias en sus casas, yo estoy aquí viviendo algo tan difícil, algo que me lleva a ver cómo la gente se enferma y la evolución de la misma enfermedad los va destruyendo. Tal vez me digas que es trágico, y la verdad es que en este punto de mi vida no sé qué sentir. Pero sí, hay algo que yo sí sé con seguridad, y es que estoy molesta con muchos de ustedes debido a las acciones que están tomando. Por Dios, ¿saben cuánto trabajo me dan solo por su imprudencia? De verdad, dejen de hacer tantas tonterías. Porque mientras ustedes están en su casa durmiendo o planeando la próxima peda secreta, reunión o simplemente ir al gimnasio de manera discreta, yo tengo que aguantar muchas horas de trabajo continuo. Es obvio que no me gusta para nada la manera en la cual la sociedad toma esto, y es debido a muchos factores como la desinformación, el constante desconocimiento o simplemente por la irresponsabilidad de muchos. Pero ¿qué tal si te platico un par de días de los que hemos estado viviendo desde mi punto de vista, y así tal vez pueda ser un poco más fácil para ti ponerte en mi lugar? Permíteme recordarte que yo también soy un ser humano como tú y como cualquier otra persona, al igual que todos los que estamos trabajando aquí. Todos nosotros tenemos sentimientos, sensaciones. Yo también siento el cansancio, siento el hambre, igual que tú y cualquier otro ser humano. Y hoy no ha sido precisamente un buen día. Se supone que tiene que serlo porque es mi cumpleaños. ¿Sabes que esto lo estoy escribiendo desde el baño? Ya estoy acostumbrado a esto. Para mí, venir al baño, sentarme a escribir para poder comunicarme con el exterior un minuto, es algo normal. Es tanta la carga de trabajo que de pronto, después de 15 horas de trabajo continuo, cualquiera de nosotros puede decidir tomarse 5 minutos de descanso en la taza del baño sin hacer nada más a veces que mirar la puerta y regalarse 3 minutos de paz. Cierta persona me envió un mensaje el día de mi cumpleaños, pero no sé cómo sentirme al respecto, y es por eso que se me hace tan difícil. Aun cuando tengo todo esto encima, tengo que tener la capacidad también de estar en todo al mismo tiempo, y siento que ya no puedo. Quiero contarles de alguien muy importante para mí. También le digo Friend, porque me apoya mucho cuando me lee y me da consejos. Y aunque Friend también tiene sus situaciones, sabe qué palabras decirme para poder hacer más ligera la carga que siento. La Friend se enteró desde el primer día de todo lo que pasaría cuando acepté el trabajo, y sabe la mayor parte de lo que vivo en esta situación. Aunque bueno, la sentimental pues también lo sabe. Y es que no es fácil. Hace poco, cuando comencé a tener pacientes bajo mi revisión, mi Friend me apoyó mucho porque no sabía qué palabras usar con los familiares que tienen que recibir las noticias de la evolución de sus pacientes. El problema aquí es que ellos no pueden verlos hasta que el paciente sane por completo. Entonces viven con la incertidumbre de si en realidad estará bien o no. Y ellos tienen que vivir con lo que les diga el médico o yo. Somos su única conexión entre ellos, y eso es muy doloroso. Duele ver la angustia que viven, y más sabiendo que lo miras a los ojos con pésimas noticias. Puedes ver perfectamente el momento en que se desmoronan o se alegran con unas pocas palabras. Cada palabra puede hacer la diferencia entre un corazón roto o un corazón lleno de esperanza. No tiene mucho que me comenzaron a asignar pacientes que están perdiendo la batalla, y tienes que afrontar el hecho de que no llevas buenas noticias. Y por si no fuera poco, además de dar esa noticia, también tienes que decirles que ya no podrán ver a su ser querido porque el cuerpo se tiene que cremar por seguridad. Entonces ves cómo esa madre, padre, pareja, hijos, amigos, sea quien sea, se va desvaneciendo. Ni siquiera se pueden despedir de la manera que ellos quieren. Además, somos humanos. Nosotros también llegamos a cometer errores, que por supuesto se tratan de corregir, pero existen cosas que debido a nuestros límites ya quedan fuera de nuestras capacidades. Friend hasta ahora siempre me apoya con muchas cosas, y a veces no sé cómo agradecerlo. Trabajar con limitaciones de tu propio sistema pesa mucho. Por suerte, el día de hoy no tengo limitaciones a nivel de insumos de seguridad, aunque sí de aseo personal. Eso me hace pensar que la capacidad del sistema de salud en el país se refleja ahora, aun cuando las personas que dirigen este país digan lo contrario. Pero no es solo eso, también como sociedad estamos totalmente quebrados. Por ejemplo, contaré algo que es complicado, y no tiene mucho que llegó un paciente que comentó que sospechaba estar infectado. Nosotros trabajamos más de 20 horas, y entre el cansancio, el hambre, las emociones, todo te golpea por completo. A veces causa que no estés alerta al 100%. Y eso, junto con la incapacidad de tener todo el conocimiento ante esta situación, llevó a tener varios errores dentro del protocolo para poder actuar bien. Ahora, las consecuencias de esto fueron que el personal que lo recibió resultó contagiado, y ahora ese personal está aislado para poder superar la enfermedad. Mis compañeros han enfermado. Qué difícil es que, aun cuando llevo semanas trabajando turnos tan largos, estoy tratando de mantener la esperanza de que esto se pondrá bien y que aprenderemos de ello. Pero a su vez, también ya empiezo a tener dudas. Muchos tal vez lo llamen explotación laboral y es probable que tengan razón. Pero hay algo que hace que me guste mi trabajo. Y en eso quiero ser sincera y decir que, a pesar de que siento que me destruye poco a poco, quiero seguir aquí, porque lo hago por ti, por mí, por mi familia, por la Friend, por mis amigos, por todos. Y aun cuando sé que seguirán sin reconocer el mérito del trabajo que hacemos, todos los que estamos aquí, yo sé que mis compañeros y yo seguiremos aquí. A veces también pienso que puedo escuchar a muchas personas, pero también creo que nadie lo hace conmigo y tal vez sea que yo no he aprendido a expresarme. Hoy para nada fue un buen día. Me siento totalmente destruida. La pérdida de vidas creo que es algo que no aprendes a afrontar en tan poco tiempo. Para colmo, sigo pensando en ella y creo que no debo molestar a nadie más por lo que está pasando. Me siento como una carga. Pienso que todos tienen sus vidas y ¿por qué yo habría de molestar a los demás con la mía? Además, el humor en el grupo de trabajo está decayendo rápido. Pero aceptémoslo. Cada vez estamos más cansados y es normal. Afortunadamente el equipo va creciendo, pero con ello la carga de trabajo también. Y cuando creemos que todo va a mejorar, siempre viene algo y cambia completamente la perspectiva y nos damos cuenta que en lugar de mejorar, va a empeorar por completo. Recientemente me preguntaron, ¿pensar en organizarnos? Qué difícil, porque no tenemos tiempo de comer en un horario fijo, muchas veces no tenemos ni tiempo de ir al baño y poder decirles a nuestros seres queridos que estamos bien, que estamos sobreviviendo a esto. Entonces me pregunto un poco en qué horario podríamos organizarnos. Estamos a la deriva de las decisiones de las autoridades y de nuestro aguante físico y ahora también del emocional. No sé cómo decirlo, pero poco a poco también nosotros comenzaremos a caer y no sé si será por la enfermedad o por el cansancio, pero de alguna manera pasará. Y no sé cómo reaccionar ante esto, pero estamos viendo cómo mucha de la gente comienza a perder y a mucha más gente ni siquiera les interesa la situación y teniendo la posibilidad de no salir lo hacen. ¡Qué impotencia da saber eso! La ignorancia se ha apoderado de la gente que ahora también nos agrede y al personal médico y nos llena de rabia que se dejan cegar por su miedo y su ignorancia en lugar de escucharnos y permitirnos ayudarles. Ojalá se dieran cuenta que yo soy un ser humano como cualquiera de ustedes que me está escuchando. Para mi niña linda, Leida Alejandra y Ramberto, con sentimiento. Los caminos de la vida no son como yo pensaba, como los imaginaba, no son como yo creía. Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminar. Caminos de la vida, ahí escuchamos a la Tropa Vallenata con esta gran rola y damos paso a la sección de los megaproyectos. Pero bueno, ¿qué quiere decir megaproyecto? Según los compas zapatistas del EZLN, nos dicen que el megaproyecto quiere decir destruir todo un territorio, todo, el aire, el agua, la tierra, las personas. Con el megaproyecto, la bestia se zampa de un bocado pueblos enteros, montañas y valles, ríos y lagunas, hombres, mujeres, otroas, niños y niñas. Y ya que acabó de destruir, la bestia se va a otro lado y hace lo mismo. Y la bestia, que se esconde detrás de los megaproyectos, tiene su maña, su mentira, su trampa para convencer. Dice la bestia que es por el progreso. Dice que, gracias a esos megaproyectos, los pueblos van a tener paga y muchas ventajas de la modernidad. Pandemia y megaproyectos. Los que pueden quedarse en casa permanecen en estado de sitio. las comunidades indígenas organizadas se mantienen voluntariamente encerradas. Los que tienen que salir para sobrevivir se encuentran expuestos al virus y al hambre, mientras a los que les cayó el virus como anillo al dedo, perversamente avanzan en medio de la pandemia con sus proyectos de muerte. El 21 de junio, un grupo de la comunidad de San Mateo del Mar, Oaxaca, se dirigían a realizar su asamblea general en Huazantlán del Río, cuando fueron emboscados. Llantas de autos ardían cerrándoles el paso. Barricada custodiada por hombres de rostros cubiertos, paramilitares y sicarios. Dispararon a quemarropa asesinando a 15 personas, dejando heridos y 30 desaparecidos. Esta masacre es parte de un largo proceso de violencia en contra de las comunidades sicots, a quien pretenden despojar de sus tierras, pues forman parte del megaproyecto Corredor Transísmico, un tren que conectará con la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. En San Mateo del Mar se pretende además la ampliación del rompeolas del puerto de Salinas Cruz, con lo que se altera el ecosistema lagunar, que es base de su vida y de sus culturas ancestrales. La confrontación se da apoyada por el presidente municipal priista, impuesto sin consentimiento de la comunidad. El gobernador Murat no atendió la solicitud de seguridad cuando el 2 de mayo la comunidad denunció que paramilitares coludidos con el presidente municipal quemaron el centro de capacitación comunitaria y las mujeres fueron acosadas sexualmente. La escalada de represión se agudizó al dar inicio a los trabajos de la construcción del corredor transísmico que la comunidad rechaza, poniendo en evidencia los vínculos entre Estado desarrollista y crimen organizado. Megaproyectos, pandemia y represión avanzan juntos. Una brutalidad colonizadora que apuesta a la violencia frente a las voces que se han expresado en contra del mal llamado desarrollo y progreso para el sur-sureste. El Tren Maya es sin duda la joya de la corona del tabasqueño de cuarta, que insiste en que ese proyecto de destrucción es la panacea frente a la debacle económica de la pandemia, que por cierto no puede controlar. Tal vez la clave para comprender lo que tienen en mente empresarios extranjeros y nacionales, narcotraficantes y Estado neoliberal, sea lo que con todas sus letras expresó el manifiesto del impacto ambiental de Fonatur, al declarar con todas sus letras que el etnocidio es positivo, viable y que cínicamente forma parte de su proyecto colonizador. Y las mujeres fueron acosadas sexualmente. La escalada de represión se agudizó al dar inicio a los trabajos de la construcción del corredor transísmico que la comunidad rechaza, poniendo en evidencia los vínculos entre Estado desarrollista y crimen organizado. Megaproyectos, pandemia y represión avanzan juntos. Una brutalidad colonizadora que apuesta a la violencia frente a las voces que se han expresado en contra del mal llamado desarrollo y progreso para el sur-sureste. El Tren Maya es sin duda la joya de la corona del tabasqueño de cuarta, que insiste en que este proyecto de destrucción es la panacea frente a la debacle económica de la pandemia, que por cierto no puede controlar. Tal vez la clave para comprender lo que tienen en mente empresarios extranjeros y nacionales, narcotraficantes y Estado neoliberal, sea lo que con todas sus letras expresó el manifiesto de impacto ambiental de Fonatur, al declarar con todas sus letras que el etnocidio es positivo, viable y que cínicamente forma parte de su proyecto colonizador. Como prueba de que esto va en serio, más de 22.000 militares se han incorporado a la zona maya. La presencia militar está en todos lados, hospitales COVID del ejército, militares socios del aeropuerto de Santa Lucía. También forman parte del Tren Maya. Los militares son parte del escenario en las mañaneras. Fuerzas militares del ejército y la marina acompañaron al presidente a dar el banderazo al proyecto de colonización del sureste sur. La declaración de guerra contra los pueblos indígenas, mestizos, campesinos, obreros, estudiantiles, feministas, antirracistas, antipatriarcales, anticapitalistas, han dicho basta. ¿Escucharon el silbato del tren de Pancho Villa? ¿Escucharon? Es más probable que si hubieran más árboles aguantar la catástrofe sería más viable. Es detestable el ansia de progreso, por eso en el campo dicen no queremos eso. Solo el tradicional conocimiento va. En esta segunda parte de la entrevista que hicimos a Bruno Baronet para nuestra cápsula pedagógica sobre la situación de la educación en esta época de pandemia, el investigador reflexiona sobre el papel de las calificaciones en el ámbito escolar y expone una dura crítica a las condiciones de desigualdad que revelan y la tiranía que justifica la aplicación de este sistema de evaluación en un marco complejo de significados y relaciones que promueven la competencia meritocrática y la injusticia social en las escuelas. Los invitamos a escuchar esta segunda parte de la charla con Bruno Baronet. Y entonces no nos queda de otra que pues encontrar maneras de que no nos dominen más de lo que estamos dominados. Es decir, que una mayor justicia social no solo es dar becas, como deberíamos de todos y todas tener derecho, no solo a becas, sino a un alojamiento, a un sistema de apoyo para restaurantes universitarios, ¿no? Es decir, que la justicia también debe ser curricular. Es decir, una justicia curricular es es aprender contenidos y formas críticas de descodificar los códigos de la dominación para poder defendernos de quienes dominan tanto la sociedad como las universidades. Entonces, tengo muchos colegas que son de izquierda, sin duda, que son compañeros, que dieron su firma a Marichuy. Son compañeros entrañables, son amigos míos, muy queridos, pero nos enfrentamos. No siempre, ¿no? Hay algunos colegas que lo entienden muy bien, otros que no lo entienden. No entienden que la justicia social es más importante que los rencores que podrían tener algunos estudiantes que trabajaron muy bien, que de hecho trabajaron tal vez mucho mejor durante este semestre porque tenían este tiempo para leer, para escribir, para reflexionar, para a participar en muchos webinarios en línea, ¿no? Pero pues yo como profe que tiene muy mala conexión de internet en casa, me doy cuenta y soy empático con los estudiantes que tienen grandes dificultades para trabajar en línea. Siento que el mejor enemigo de nuestras clases sociales es esta tecnología y es esta alienación a la tecnología que no usamos en un sentido de emancipación, sino otra vez en un sentido de dominación, ¿no? Entonces, si pretendemos ser maestras y maestros críticos, pues debemos de trabajar en equipo, en equipos de docentes, pero también en equipos de estudiantes y tomar acuerdos asamblearios y tratar de buscar las formas que vayan a minorizar, a minimizar la dominación de clase. Porque sí hay que reconocer que hay luchas de clase en nuestras sociedades y estas luchas de clases también existen en las aulas, ¿no? En las aulas, ¿no? Pues es como el planeta. Sí, exacto. La educación es un gran campo de batalla y es muy difícil a veces perder las batallas por la justicia social. Y yo siento que con algunos colegas yo las estoy perdiendo porque pues yo voy a poner 10 a todos, ya lo dije, y otros van a poner 9, 9 y medio. Y yo siento que estos 5 puntos decimales, ¿no? Pues son 5 puntos de injusticias, ¿no? Y bueno, en fin, tal vez me van a decir que es una mirada ideológica, que soy un conservador, que no creo en la equidad, pero lo siento. Yo tengo como principio sindical, como principio político, la defensa de la justicia social. Y cuando trabajamos justamente con estudiantes que provienen de comunidades amenazadas, pero no solo amenazadas, sino comunidades que son donde el COVID es asesino, ¿no? Como las comunidades de Morelos, pues ahí no podemos ser injusto, ¿no? Porque la historia no los devolverá esto enfrente, ¿no? Y yo invito a quienes pretenden enseñar, a quienes pretenden estudiar, reflexionar sobre el sentido que damos a nuestras calificaciones, y tal vez algún día vamos a exterminar las calificaciones que son tan injustas, estas calificaciones que llevan a, de cierta forma, a la invisibilización de quienes somos hijos de campesinos, hijos de obreros, hijos de indígenas o grupos afro, ¿no? Y pues tal vez es un sueño, soy senador, ¿no? Pero en algunas escuelas no existen calificaciones. Lo que he podido leer y escuchar de las escuelas autónomas en Chiapas, pues es que no sirven las boletas de calificación. De por sí, una evaluación es a veces diciendo, ¡ay, qué bonito dibujo! Está muy bonito tu dibujo, ¿verdad, amigo? ¿Verdad, compañero? Porque no, así les dicen en Chiapas, dicen que los niños, alumnos, son compañeras, ¿no? Es decir, que no tenemos necesidad de calificar, necesidad de evaluar para formar, para aprender a mejorar nuestra escritura, mejorar nuestra reflexión. Pero calificar, ¿qué necesidad tenemos de calificar, verdad? ¿Qué necesidad? Eso es una necedad, ¿verdad? Gracias. Te agradecemos mucho desde la colectividad Nuestra Alegre Rebeldía tu participación hoy en este podcast. Y bueno, volverte a invitar para los siguientes y que nos puedas seguir compartiendo tu punto de vista, que es además un punto de vista que compartimos plenamente. Muchísimas gracias, Mar, también por estar aquí con nosotros. Pues un gran abrazo hasta Francia. Gracias por conectarte. Como sabemos, no es fácil. Estamos todos dependiendo de estas tecnologías. Pero, pues también, como dices, también son oportunidades. Muchísimas gracias y un gran abrazo. Ahora pasamos a la cápsula de efemérides, que conmemora el 19 de julio de 1936, la fecha en que se inició el levantamiento popular en contra del golpe de estado del ejército español. El ejército del Ebro rumba la rumba la rumba era. El ejército del Ebro rumba la rumba la rumba era. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. La República Española evoca páginas de la lucha heroica entre el pueblo de Alpargatas y las botas militares del fascismo. Decir España en los años 1931 a 1939 es pensar en García Lorca, el Guernica de Picasso, Siqueiros obteniendo el grado de coronel, Hemingway y Martha Gellhorn en la línea de fuego, Tina Modotti al frente del Hospital de la Cruz Roja Internacional, el comandante Carlos Vittorio Vidali organizando el quinto regimiento, Pablo de la Torrente enviando crónicas a Cuba y al periódico El Machete en México, la pasionaria mujer minera abriendo las cárceles de Asturias, Alberti y Miguel Hernández escribiendo poemas de larga memoria, Lázaro Cárdenas enviando un barco con armas para el pueblo. La lista es interminable. Más de 35.000 internacionalistas se insertaron en trinchera, comunistas, socialistas o anarquistas, defendiendo la España republicana. Las lecciones que dejó la gesta del pueblo español se multiplican. Vamos a recordar los días gloriosos que encabezaron los anarquistas el 17 y 18 de julio de 1936 en Barcelona, en donde fue derrotada la sublevación de la Guardia Nacional Fascista, en el marco del golpe de Estado a la Segunda República. No pensaron los golpistas que en Barcelona se iban a enfrentar a un pueblo organizado en colectividades, comités de defensa, sindicatos obreros y campesinos con larga trayectoria de lucha. Desde hacía años, el anarquismo de Durretti y los sindicatos de la Confederación Nacional de Trabajadores estaban organizados en el colectivismo democrático y socialista. Fábricas de textiles, de armas, ferreterías, panaderías, escuelas, universidades, hospitales, hoteles, ópticas, todos los servicios se encontraban administrados por los trabajadores. En los comedores populares se servían 800.000 comidas diarias. Tal era el poder organizado. Las tierras cultivadas colectivamente abastecían de alimentos. La organización popular en Barcelona derrotó en 2 días a los militares fascistas. El 17 de julio se peleó palmo a palmo en las ramblas, los puertos, las colinas, las plazas. La gente sencilla se encerró en sus casas a escuchar el radio y no dudaron en levantar barricadas en cada barrio y esquina cuando se les convocó a pelear. El jefe de las guardias fascistas rindió la plaza. El triunfo fortaleció el anarcosindicalismo, con el cual no estaban de acuerdo las autoridades de la Segunda República, organizada por el Frente Popular, ligado al Partido Comunista. No aceptaban la autonomía y el colectivismo social organizado en comités de defensa, que se transmutaron en comités de milicianos armados a partir de lo ocurrido el 17 de junio de 1936. Al caer la Segunda República, se inició la Guerra Civil, que duraría de 1936 a 1939, año de su derrota, debido a la intervención militar de la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini. El general Francisco Franco, contando con este apoyo, tomó el poder y dio inicio a una larga dictadura. Queda como lección revolucionaria el anarquismo democrático, que llevó a la práctica una transformación social en manos de los trabajadores, obreros, campesinos y milicias. Era igual que combatimos, rumera. Era igual que combatimos, rumera. Rumera. Deberemos combatir la cartera. Deberemos combatir la cartera. Deberemos combatir la cartera. Y llegamos al cierre de nuestra emisión Rapsodia en Pandemia, voces desde el balcón de abajo y a la izquierda, y los dejamos con la declamación en voz de nuestros dos compañeros trabajadores de la cultura, Topo y Fantasma, con la poesía Esta vida tiene que cambiar. Hasta pronto. Esta vida tiene que cambiar, esta vida tiene que cambiar, este sermón en contra de la vida, esta vida de América, esta muerte, este puñal que sale de las casas a hacer negocios puntiagudos, estas heridas que se amontonan en las calles, en los mercados y se empujan coléricamente, esas filas de mendigos que serpentean como culebras en las puertas de los prostíbulos, de los racionamientos y las guerras, estos poetas jóvenes que tienen razón y tienen hambre y tienen una curiosa tristeza en los ojos, estos periódicos que mienten, que parecen sudarios salpicados de moscas escritas y terribles, estas patrias harapientas, millonarias pero harapientas, con grandes esqueletos cereales, metálicos pero harapientos, llenos de rostros coloniales, estos niños que caen muertos sobre la noche como pequeños pájaros errantes, fusilados por las estrellas, estas campanas ahorcadas en las torres de las iglesias, estos chacales que descienden sobre el surco desventurado y oscurecen el pobre sacrificio del trigo, esta América llena de exiliados, polvorienta de hombres que caminan sin rumbo y huelen a bandera fornicada, estas casas podridas en las orillas de los ríos, de donde salen redes a pescar pulmonías, estos tiranos como toros y nobles que cornean las camisas rojas de los heridos, estos pactos que firman los ladrones en medio de una orquesta de fusiles que toca el himno nacional, esta desolación que dinamita el pecho de los hombres cuando estalla en sus casas la miseria y los hijos se quejan heridos por el hambre. Esta acumulación de sangrientos billetes sobre mineros pálidos sin sangre. Estos soldados que no entienden, que le pegan al pueblo con el rifle y no entienden que el golpe se lo dan ellos mismos, estas inclinadas servidumbres, estos mandatos ulcerados que establecen su lepra en las espaldas inocentes. Todos estos abismos y otros mucho más hondos que conspiran al lado y lado de los caminos, contra la rueda de los trenes, contra los pies de los viajeros, contra el equilibrio de las llamas peruanas, cuyo incendio es de carne, de cascos y de música. Sí, compañeros, amados y apedreados compañeros, esta vida tiene que cambiar. Tenemos que cambiar esta vida. Tenemos que ahorcar la desgracia, colgarla de un árbol lleno de flores rojas, con un lazo radiante, y cantar bajo este hermoso asesinato. Entonces será dulce y distinto todo. Los hombres saldrán de las casas y de los días como las hojas de una planta unánime. Los cuchillos saldrán de la cintura solo para cortar el pan y sonreír con su único diente noble. Un médico de todos cerrará las heridas, y un vestido sin manchas cosido con palomas cubrirá suavemente la piel cicatrizada. Entre el sombrero suplicante de los mendigos, como una inmensa moneda de oro y de sol, caerá un día nuevo, un día recién acuñado por el pueblo. Los poetas jóvenes y los poetas viejos, todos jóvenes, celebrarán el natalicio del amor, como la llegada de un niño, de un hermano a la casa de todos. Los periódicos serán más grandes y más blancos, para que quepa en ellos la verdad, como una gran paloma con las alas abiertas. Las patrias serán dueñas de sí mismas, dueñas de sus maderas, de sus minas, totales en medio de los brazos de América. Para todos los niños habrá cuna, y habrá una escuela entre árboles frutales, entre maestras dulces y manzanas inteligentes. Con el metal de las campanas se hará un puente sonoro, y otro puente, y millones de puentes sonoros para cruzar los ríos sobre música edificada. A cambio de chacales, volarán por el cielo desmanchado canciones diurnas y hojas matinales. Los exiliados volverán a la tierra de su origen, y desde la proa de los buques cruceros lanzarán sus miradas sobre el mar para arponear los últimos peces de la desgracia. Y el pescador y su mujer verán salir del río un pueblo que revienta cadenas espumosas. Del sepulcro de los tiranos, de sus ojos podridos, subirán hacia el campo, hacia las lenguas de los caballos, verdes y temblorosas formaciones de hierbas. La firma del arado sobre las cementeras revocará los pactos de la muerte y llenará de espigas la página del pueblo. Se acabará en las casas la miseria, y el ángel del arroz y el arcángel del trigo volverán la mano entre el humo de las cocinas. Se hundirán las ciudades donde se pudren los billetes, y así habrá más espacio sobre toda la tierra para que el hombre cante con los brazos abiertos. Los soldados entenderán y cerrarán la puerta de la pólvora cuando vaya a salir una bala hacia el pueblo. Los hombres que se unieron en matrimonio con las cárceles enviudarán alegremente. Y toda América, mi novia, mi muchacha de trenzas, tomará entre sus brazos mi cabeza de monte y me pondrá relámpagos felices en el pelo. Sí, compañeros, amados y apedreados compañeros, esta vida tiene que cambiar. Nosotros somos lo que viene. Nosotros parecemos un continente que anda, un labriego de manos inmensas que se acerca, que se corta los pies en los cuarteles. Y así, lleno de heridas, preña las bayonetas para que tengan hijos luminosos sobre la piel de los soldados. Y estos hijos alumbren la conciencia del mundo. Esta vida tiene que cambiar.